Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.FM, la KWMR, y puede unírselos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y también por Facebook. Tenemos la cámara prendida ya en el estudio donde pueden ver el video de nuestra transmisión en vivo a través de Facebook Cuerpo Corazón Comunidad. Amigos, el tema de hoy es comunidades saludables con personas empoderadas. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: con constancia, perseverancia, esperanza y oportunidad, sí se puede recuperar la salud del cuerpo, corazón y comunidad. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Únasenos si tiene comentarios, consejos o consultas sobre el tema de hoy. Anótelo ya, que es el 415-455-0102. Una de las partes más informativas, interesantes e inspiradoras de mi trabajo por los pasados 25 años en salud mental comunitaria del Condado de Marin ha sido presenciar o participar en la formación de programas y proyectos que ofrecen las oportunidades que merecen nuestros vecinos y vecindarios para disfrutar vidas plenas y provechosas. Sabemos que el presente y el porvenir de las personas dependen en cierta medida de la atención y aceptación que recibamos y de la inclusión y participación disponible en nuestro entorno, en nuestros alrededores. Pues cuando tenemos condiciones de salud mental, sea por estrés, ansiedad, trauma, depresión, esquizofrenia o adicción, puede ser aún más difícil reclamar y usar nuestro poder para activarnos hacia nuestras metas de estudio, trabajo y convivencia. Nos fortalecemos y prosperamos cuando aprovechamos oportunidades como aquellas coordinadas por organizaciones de confianza en nuestras comunidades. ¿Conoce usted lo que ofrece el Empowerment Clubhouse en Marin? ¿Sabe de otros proyectos que fomentan nuestro bienestar integral, sea aquí o allá? Pues les invitamos a participar en estos programas y en este programa de hoy. Escúchenos, aprenda, pase la voz, que estamos informándonos y educándonos. Y si gustan compartir información sobre programas parecidos en su área, bienvenidos también a unírsenos. El número es 415-455-0102. En el estudio hoy contamos como consultoras con dos líderes comunitarias. Le damos una cálida bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad a dos representantes del Centro Empowerment Clubhouse del Condado de Marin, la coordinadora Briana Irizarri. Izaguirre, que le vamos a decir Bri. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, Bri. Hola, mucho gusto y feliz año nuevo a todos. Así sea, feliz año nuevo y bienvenidas por la primera vez aquí con nosotros. Y ya quizás reconocen la voz porque ha participado, pero no en persona aquí con nosotros como panelista. Tenemos a una de las consejeras del Empowerment Clubhouse de Marin, Gloria Freer. Bienvenida de esta manera, comadre, compadre y consultora Gloria. Buenos días, doctora Marisol. ¿Cómo está? Muy bien, bienvenida. Pues yo pedí como modo de introducción un trasfondo de por qué es importante conocer sobre programas como los que ustedes representan para seguir adelante como individuos, familias y comunidades. ¿Qué tal un mensaje de entrada de cada una? Empieza Bri. Sí, soy la coordinadora del programa Empowerment Clubhouse, un programa de Marin City Community Development Corporation, yeah. MCCDC. MCCDC es una agencia que ofrece servicios gratis de empleo. Ayudamos a la gente de todas las escenas de la vida a incrementar sus habilidades para obtener un buen trabajo. Para nosotros no importa si alguien sea indocumentado, si tiene un criminal record o si tienen discapacidades. Nosotros estamos aquí para ayudar y hemos ayudado a la gente de Marin por 40 años, con wow. orgullo. Wow, con orgullo, con ánimo y sí. con líderes como ustedes que demuestran ese sí se puede, sobre todo si se puede con unión, con unidad, con inclusión. Sí. Así que ustedes ofrecen una de las cosas más importantes para el bienestar emocional, financiero y familiar, y es cómo prepararnos en cuestiones de trabajo, para uh-huh. el pan de cada día y demás. Y sabemos que tengamos cual la condición que sea, toda persona puede hacer algo. Sí. Según sus intereses, habilidades, capacidades y discapacidades, podemos encontrar un oficio, una ocupación, una profesión que nos hace sentir útiles, y eso es muy bueno para la salud mental y el bienestar uh-huh. general. Uh-huh. Claro que sí. Maravilloso. ¿Qué dice de entrada Gloria Freer? Sí. Empowerment Clubhouse es un centro comunitario gratis de salud mental para los residentes de Marín que tienen por lo menos 18 años de edad y tiene desafíos mentales como depresión, ansiedad, trastorno bipolar y esquizofrenia. Este es un programa que llamamos a los participantes miembros. Los miembros voluntariamente trabajan juntos con el personal para llevar a cabo con éxito las operaciones del clubhouse. Todo trabajo en el clubhouse está diseñado para ayudar a los miembros a ganar autoestima. Me gusta cómo lo están presentando, pues están diciéndonos que es para adultos principalmente de 18 en adelante, sí. que no importa la situación migratoria, la situación económica, los servicios son gratuitos. Sí, claro. Y que ustedes están reconociendo que no es fácil, pero que con apoyo es posible. Y se trata a la persona con la dignidad que merece y con la que nos gusta que nos traten a todos, tengamos lo que tengamos y sea cual sea nuestro pasado. Todos hemos cometido errores y a veces el involucramiento con la ley, con la justicia, es una de las consecuencias de tener síntomas que no han sido tratados. Así que mientras más estamos participando activamente como miembros, colaborando y guiando al personal sobre lo que en verdad necesitamos, más podemos guiarlos hacia lo que funciona y lo que nos puede servir para los próximos que vienen detrás. Sí, por supuesto. Maravilloso. Y consejeras como ustedes van de la mano trabajando con los participantes para que podamos demostrar que sí es posible la recuperación. No uh-huh. importa lo pasado o por pasar, no estamos solos y hay ayuda. Uh-huh. Familias, hoy estamos hablando sobre el programa Empowerment Clubhouse. Estamos destacando aquí con las representantes del condado de Marín, como este, hay otros en otras partes del país. Vamos a aprender un poco más sobre ello y qué podemos encontrar allí. Usted que nos escucha puede quizás pasar la voz de lo que está oyendo a personas que pueden aplicarle, sea vecinos, sea familiares, sea compañeros del trabajo, de la iglesia o sencillamente que encuentre en la calle. Hay ayuda, no importa aún con la situación política y demás, todavía hay recursos para servirnos, así que aprovechémoslos. El número a llamar para unírsenos es 415-455-0102. Pues hablando de líderes comunitarios, en una reunión reciente con nuestros promotores del bienestar emocional, les pregunté, ¿qué tal si vamos a describir una comunidad saludable? ¿Qué es lo que debe incluir una comunidad saludable? ¿Quieren escuchar lo que nos dijeron? Aquí va. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Comunidad saludable, mente sana, cuerpo sano. Para tener una comunidad saludable, para conservar nuestra comunidad saludable, lo primero que tenemos que pensar y hacer es en cuidar nuestra nutrición. Nuestra nutrición, alimentación balanceada, que va en mano del ejercicio. Ejercicio sano, nutrición sana y cuerpo sano. Para mí, comunidades saludables es que en la comunidad hay parques recreacionales, lugares donde ir a caminar, a divertirse todos en familia, en lugar de estar en la casa viendo televisión. Y también lo importante es tener una comida saludable y balanceada. Mira, yo creo que para que una comunidad sea saludable, la gente necesita sentirse segura, protegida y aceptada. Saludable consiste en tener un vecindario seguro y limpio de criminalidad y muchos parques recreacionales para salir al aire libre a hacer ejercicio con nuestras familias. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. 02. Pues interesante, cuando preguntamos comunidad saludable, muchas pensamos inicialmente en la salud más física, ¿no? De la buena nutrición, de la actividad física, y bien sabemos que eso es importante, pues la mente sana vive en un cuerpo sano. También se ha encontrado la importancia, sí, de la buena nutrición y el movimiento para el estado de ánimo, por ejemplo, con la depresión, para la ansiedad, para lidiar con el estrés. Y cuando hablamos de cómo estar, sentirnos a salvo, sentirnos seguro, es evitar lugares o relaciones en las cuales la violencia o la criminalidad puede hacernos sentir no saludables, no a salvo. Yo sé que eso está conectado con lo que ustedes ofrecen a través del el Empowerment Clubhouse en Marín. Díganlo en sus propias palabras. Empieza Bri y Zaguirre. Empowerment Clubhouse, pues una de las cosas que dijeron es que para sentir saludable tienes que sentir seguro y cerca de parques. Y nosotros estamos, nos encontramos en un bosque chiquito, alrededor de como 2 o 3 parques y cerca del agua. Así nos podemos salir a caminar juntos o hacer barbecue, carne asada y eso. Y poder estar juntos con otras personas en un lugar seguro sí nos afecta a nuestra salud. Exacto, porque a veces por no sentirnos a salvo nos encuevamos, nos encerramos y al contrario, es bueno el aire puro, es bueno estar en contacto con la naturaleza y es bueno estar con otras personas, rodeados sobre todo con personas de confianza y en lugares en los cuales estamos todos en la de recuperarnos, seguir adelante, estudiar, trabajar, estar en relaciones sanas. Así que ustedes, su ubicación en Marine City, cerca de la bahía, cerca del bosquecito, podemos estar poniéndose en práctica y creo que hasta tienen ese camión que viene, ¿no? Del root, que es cerca de las verduras. Viene cada jueves desde la 1 a las 2 de la tarde y traen comida orgánico y también que es affordable. Vegetales. A precios razonables. Ajá, sí, vegetales, frutas, también como huevos orgánicos. Todo, ya casi todo es orgánico. Wow. Ajá. So, como unas fresas que compras en el Safeway por $6, que son orgánicos. En el Rolling Roof se encuentra por $2-3. ¡Wow! Maravilloso. Ajá. Y va directamente ese camión a donde está el Empowerment Clubhouse, sí, en el área de Marine City, en la parte sur del condado de Marie. Bienvenidos si no se ha dado la vuelta. En verdad es impresionante el edificio y el área. Pueden hacerse un día de campo, ¿no? Con sí, o sin carne asada. Sí. ¿Qué dice Gloria Fear? No, sí, también comer saludable también es una forma de mantenerse saludablemente también. También el ejercicio también es mantenerse también saludable en otra forma. Exacto. Y, por ejemplo, yo sé que en San Rafael y en Novato tenemos la zumba y a veces clases de yoga y cualquiera puede llegar. Sabemos que a veces pensamos, no, eso no tengo tiempo para aquello. Pero si lo hacemos gratis, si lo hacemos asequible y en confianza, que no estamos ni para criticarnos ni para compararnos, mover el esqueleto nos hace bien. Puede ser caminar en el bosquecito o caminar hasta la playa o en los columpios allí con los niños en el parque. Tan o menos 30 minutos al día, digo, caminar o cardio. Con tan solo 30 minutos es suficiente. Exacto. Una vez a las 2 o 3 veces a la semana. Sí. Y lo cierto es que los estudios dicen que puede ser hasta tan efectivo para ciertos tipos de depresión y trastornos de ansiedad que ciertos medicamentos. Y no cuesta nada y no tiene efectos secundarios. Ajá. También dicen los estudios que salud empieza en el estómago. Lo que comes te impacta mucho a más el salud mental. Correcto, correcto. Y también sabemos que es más fácil decirlo que hacerlo, pero menos frituras, más verduras y dulzura con mesura. Ponerlo en práctica día a día. Claro. Familias, estamos hablando de lo que ofrece el Empowerment Clubhouse en Marín como una de las maneras de que nuestras comunidades estén más saludables, con personas sintiéndose más empoderadas. Y empowerment, que quiere decir empoderamiento, ¿cómo se traduce eso para ustedes? Háblenos de los programas o del día lo que podemos encontrar cuando visitamos el lugar. Sí, ofrecemos oportunidades para los miembros para que puedan aprender despacito en un lugar seguro donde nadie te va a juzgar, sí, ni a presionar. Ajá, y eso es muy importante para la gente que tiene desafíos mentales, porque muchas veces personas con desafíos mentales oyen que no puedes hacer eso. no, nunca vas a poder hacer eso. Y eso no es cierto. Solo necesitan un lugar como Empowerment Clubhouse donde pueden aprender despacito y que tienen muchos recursos y oportunidades para aprender. Así que sin presión, ajá, y sin apresurar, sí, cada cual a su paso y con ese apoyo, con uh-huh, ese apoyo y ese ánimo que le dice, sí se puede, y paso a pasito. Uh-huh. Tengo entendido que hay unos testimonios inspiradores de personas que han decidido, digamos, volver a estudiar o se han animado, han atrevido, aventado a buscar ciertos trabajos cuando ya alguien les había dicho, no, no, usted no puede trabajar porque uh-huh, tiene adicción o porque tiene depresión. Uh-huh. Iba a decir, Gloria Fiel. Se les ayuda a desarrollar y fortalecer, ajá, sus talentos. Sí. Así que no solamente descubrimos lo que nos falla o lo que nos falta, sino lo que tenemos y lo que podemos. Los talentos y los intereses puede ser la clave de lo que vamos a ocupar nuestro tiempo, nuestras energías. ¿Nos iba a dar un ejemplo? ¿Qué ejemplo podemos dar? Gloria Fear, están Bree Aizaguirre, están hablando aquí sobre los que ofrecen en el Empowerment Clubhouse en, sí, el condado de Marin. Sí, yo tengo un ejemplo. So, uno de nuestros miembros ha venido al Clubhouse casi todos los días desde que abrimos. Wow. Con el apoyo del Clubhouse, ella decidió que quería que le ayudáramos a volver a la escuela después de 10 años. Ajá, se tenía que salir por su desafío mental hace 10 años. En diciembre terminó su primer semestre en College of Marin. La ayudamos con su tarea, sus papeles, exámenes, todo eso. Y estamos muy orgullosos de ella porque terminó con un A en el clase. Wow. Hasta una calificación alta. Uh-huh. Y nuevamente eso ayuda, como dijo Gloria, a la autoestima, al amor propio, al sentido de confianza en nosotros mismos, que a veces ha sido desgastado por experiencias de la vida, por la ignorancia, por el bullying, y a veces uh-huh, hasta por los tropezones que hemos dado antes uh-huh, de que conseguimos ayuda. Sí. Familias, tengamos o no condiciones de salud mental, tengamos o no condiciones de historial legal, tengamos o no papeles y aseguranza, agencias como el Empowerment Clubhouse de Marin puede echarnos una mano. Uh-huh. Hablando de echarnos una mano, vamos a poner una cancioncita luego que tengo entendido que tiene que ver con el lema de ustedes. Sí. Pero le preguntamos a nuestras internos, a nuestras terapistas, ¿cuáles son unas guías relacionadas sobre el tema de hoy? ¿Tienes recomendaciones, consejos especiales? Escuchen para ver qué añadiría usted. El número a llamar es 415-455-0102. Aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. ¿Qué beneficia la salud mental individual, familiar y comunitaria? Hablar o reunirse con personas de confianza, al menos una vez por semana. Trabajar o hacer servicio voluntario. Dedicar tiempo a pasatiempos placenteros. Practicar meditación, prestando atención plena a lo presente sin juzgarlo. Disfrutar la naturaleza, preferiblemente al aire libre. Hacer ejercicio y actividades físicas. Evitar el alcohol y las drogas. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Y ese es el número con el que conseguimos, conectamos aquí con Alexis, así que vamos a ponerlo al aire. Para escuchar esas guías, ¿hubo algo que les recordó cómo lo aplican ustedes en el Empowerment Clubhouse? Estaban asintiendo con la cabeza cuando hablamos sobre disfrutar la naturaleza, hacer ejercicios, evitar el alcohol y drogas. ¿Qué tal de eso? Si la persona tiene ahorita una adicción y está tomando o consumiendo drogas y eso está trayendo problemas, ¿quiere decir que no puede participar en ese programa? No, sí pueden participar en nuestro programa. Como dijimos antes, el salud mental empieza en el estómago, en el cuerpo. Y por eso nosotros tenemos que ofrecer servicios para adicción y todo eso. En el Clubhouse, no ofrecemos eso adentro del Clubhouse, pero sí tenemos muchas oportunidades para hacer referrals. Ajá, referrals en la comunidad. Que pueden tener sus terapias, pueden tener sus grupos, pueden tener su programa de 12 pasos, por ejemplo, y la puerta abierta está disponible en el Empowerment Clubhouse para enfocarse en sus estudios, en su trabajo, en seguir adelante. A pesar de las adicciones, que sabemos que es un proceso de altas y bajas, recaídas y volvernos a parar, como decimos. Ahora uh-huh, sí tenemos a listo a Alexis. Bienvenido al programa, Alexis. ¿Cómo le servimos? ¿Comentario, consejo, consulta? Está al aire Alexis, ¿nos escucha? Alexis a la una, Alexis a las dos, Alexis a las tres. Uy, parece que está, no está funcionando el teléfono, parece. Los productores nos van a ayudar para asegurarnos de que regrese de vuelta. Pero bueno, estamos hablando aquí de una manera muy natural sobre este programa, pero no hemos hablado de algo que yo creo que es fundamental. Cuando conocemos a personas como ustedes, yo siempre pregunto, ¿por qué están trabajando en este asunto? Ustedes pudieran tener un trabajo quizás muy lucrativo, donde no están enfrentando los desafíos que trae este tipo de trabajo. ¿Por qué tienen este trabajo y no están vendiendo Avon o en el mercado de valores? Brice Aguirre. Sí, pues yo estudié servicios comunitarios de salud pública y salud de mujeres. Así lo supe por mucho tiempo que quería trabajar con las comunidades para apoyar a la gente que no tiene muchos recursos para mantener salud óptima. Y salud mental es algo que mis seres queridos y yo mismo han luchado con por mucho tiempo. Mi mamá y mis dos hermanas emigraron a los Estados Unidos desde El Salvador durante tiempos de guerra. Así sobrevivieron mucho trauma y nunca recibieron servicios por falta de dinero, falta de seguro de salud y también por el estigma. Y yo cuando yo comencé a sentir ansiedad y depresión, también me sentí avergonzada a buscar ayuda y apoyo. So me gusta trabajar en ese campo porque quiero quebrar ese ciclo de estigma y mostrar a la gente que es posible salir adelante con ayuda y apoyo. Eso, ay, qué mejor testimonio, ciertamente. Por eso el Movimiento de Salud Mental de California, Sanamente, a eso se dedica, ¿no? Estamos siendo parte de esta campaña de erradicar el estigma, la ignorancia, el rechazo, el tabú sobre las condiciones de salud mental que tarde o temprano nos tocan a nosotros, sea en nuestro cuerpo, en nuestra casa y definitivamente en nuestra comunidad. ¿Y qué dice Gloria Fear? Pues por mi parte, yo la necesidad de querer ayudar a la gente. Pues yo he trabajado por esto ya por casi 20 años. Empecé desde los 15 años de edad. Y yo también, como Bri, por el estigma, yo también desde joven sufrí de estrés. Ahora sufro de ansiedad. Y por muchos años he sufrido también de esto. Y desde joven siempre, nunca he querido aceptar que necesito ayuda y poco a poco he tratado de buscar ayuda, pero por el estigma no lo hago y por eso he querido hacer esto. Ay, y mire que a pesar de esas barreras, usted está aventándose, atreviéndose a echar una mano a los otros para que digan, ve que se puede, aunque no es fácil. Y yo también en mi familia tenemos muchos desórdenes de ansiedad principalmente y de depresión. Y yo de niña ni hablaba por el mutismo selectivo y la ansiedad social, que puede ser paralizante y podemos sufrir de más. Hay tratamientos, hay ayuda y con apoyo sí se puede. Sí, eso es casi básicamente lo que queremos yo y Bri hacer, de romper las barreras y decir que sí hay la ayuda para la gente y demostrar que si nosotras pudimos hacerlo, la demás gente también lo puede hacer. Eso se trata. Vamos a ver, hablando de la demás gente, creo que aquí alcanzaron entonces a Alexis. Bienvenido al programa, Alexis. Comentario, consejo, consulta. Hola, doctora. Hola, que persevera. Pregunta. Bienvenido. Qué bueno que conectamos. ¿Qué nos dice? Bueno, yo quiero decir un comentario sobre la salud mental, que es que yo pienso que lo que es confuso para mucha gente es entender que tu cerebro también es un órgano en tu cuerpo, que cualquier otro puede. Exacto. Así que, ¿por qué nos sorprenda si se nos enferma el cerebro o el sistema nervioso? Si igual se nos enferma el hígado, los pulmones o el corazón. Claro. ¿Y cómo le sirve a usted? Porque también sabemos que el tabú y el estigma puede afectar particularmente a los varones por el machismo y tanta ignorancia que hay de que los hombres no lloran o que no tienen temores o que hay que tener esa fachada de fortaleza y de todo está bien, aunque la música por dentro nos diga, no, estamos sufriendo. Sí, exacto. Y por eso es que también nosotros tenemos una campaña Ser Fuerte que se trata mucho para los hombres, para combatir este estigma que existe entre la comunidad. qué es lo que verdaderamente es ser fuerte. Porque el estigma nos dice y el machismo nos dice que ser fuerte es no aceptar, no admitir o revelar que tenemos algún sufrimiento o algún síntoma y entonces no buscamos ayuda y sufrimos más. Eso no suena a ser fuerte. ¿Y qué, cómo podemos apoyar sus esfuerzos? Exacto. Ser fuerte es completamente lo opuesto. Es de ser saludable, de cuidarse y de estar al tanto de que de aceptar que si tienes un problema, que vayas a los recursos necesarios para ir y recibir ayuda. Y también alimentarse bien, dormir bien, y si sientes ansiedad o depresión o estrés, hay muchos recursos para recibir ayuda. Exacto, exacto. Así que ser fuerte es sencillamente reconocer que somos humanos y tenemos todas fortalezas y debilidades y tiempos donde nos sentimos más sólidos y tiempos donde nos sentimos más vulnerables, uh-huh. Y que la unión hace la fuerza y que los tratamientos y los recursos ayudan y sirven. ¿Qué usted dice a personas como lo que está representando Alexis Bree? Sí, es cierto que mucha gente piensa que buscar ayuda te hace débil, pero no es cierto, te hace más fuerte y no solo te ayuda a ti, pero te ayuda a las personas que te quieren ver salir adelante, como tu familia, tus parejas, tus amigos y tu comunidad. Exacto. Así que no es solamente ser fuerte, es ser lo inteligente y es ser responsable, uh-huh. Y considerado por quienes nos quieren, y que a veces hacemos sufrir a los demás cuando no buscamos la ayuda que necesitamos, sobre uh-huh. Todo cuando se trata de adicciones o condiciones que tienen unos síntomas que pueden ser muy angustiantes para los que nos rodean. ¿Iba a decir Gloria Freer? Sí, yo invito a la gente a que deje la vergüenza a un lado y busque la ayuda que realmente necesita, porque realmente sufrir con depresión y ansiedad no es bueno, te lleva a un cuarto oscuro, que uh-huh. Realmente de ahí, si llegas a eso, es muy difícil salir para alguna gente. Ciertamente, y lamentablemente puede tener consecuencias letales, ya que el suicidio es de las consecuencias más frecuentes de la depresión cuando no es tratada, o la automedicación con alcohol y drogas, uh-huh. Donde también terminamos con dos problemas en lugar de uno. Sí, claro. Y hay otras ayudas. Algo más, Alexis Mendoza, nos encanta que ha representando este programa, la iniciativa Ser Fuerte. Esto es en el condado de Marin, es para destigmatizar la salud mental, sobre todo decirle a nuestros compadres, a nuestros jóvenes y señores masculinos que hay ayuda y que sí es de hombres reconocerla. ¿Qué nos dice? ¿Algo más, Alexis? Oh, no, solo eso, que sí, tenía una pregunta para ustedes, que si cómo es que se pueden enterar más del Empowerment Club y si el Empowerment Club es una buena opción para el apoyo emocional. Ok, así que, ¿cómo conectarnos con el Empowerment Clubhouse? Si se puede referir uh-huh. a ese programa, Gloria Freer. Te puedes referir, el Empowerment Clubhouse, disculpan, está localizado en el 441 Drake Avenue, en la ciudad de San Marín. El número de teléfono es 415-339-2837. Así que es que Marin City, al sur del condado de Marin, y es parte de un edificio de lo más interesante también, tiene un espacio muy bien preparado y cualquiera se puede llegar, no hay que vivir en esa área. ¿Es puerta abierta? Sí, es puerta abierta, ¿sí? Para toda gente que llega y es bienvenido. Uh-huh. So, ¿nos puedes llamar para hacer una cita? Para consultación, no. O puedes llegar y cocinamos almuerzo, y para la gente que llegan por su primera vez, comen gratis, pero todos miembros comen gratis. So. ¡Verdad! Eso es una parte interesantísima que vi en el web, así que, y también eso es parte de las habilidades que se destrezan, ¿no? Enseñan. Ajá. Aprendemos a cocinar y a servir, y entonces comemos todo bueno. Uh-huh. También sí. Hay actividades en las que se hacen. Sí, porque ciertamente estamos hablando de qué es lo que consumimos. Sí, uh-huh. Lo que consume el organismo como comida o alcohol o drogas, o nuestra mente con actividades más productivas o provechosas o unas que son perjudiciales, que es perder el tiempo o peor. ¿Cómo ocuparnos y cómo cuidarnos? De eso se trata. Los mejores deseos con su campaña, Alexis Mendoza. El North Marine Community Services es la agencia que coordina esta campaña, Ser Fuerte. Varones, sepan, todos tenemos un cerebro y puede enfermarse, así que hay ayuda y hay cura. Familias, hablando sobre cómo mantener comunidades más saludables con gente más empoderada, tenemos aquí este videíto de salud mental en consonancia con este tema. Escuchemos. Estar bien en todo. Es la tranquilidad que hay entre lo físico, lo espiritual, todas las psiquis que tienes como en la cabeza. Salud mental para mí es estar bien. Es como uno se sienta, o sea, depende, es como de uno. Con la armonía que tengo con el entorno y con los demás. Hay muchas personas que están en muchas incapacidades, que no entienden y no practican su mente a la misma manera de las demás personas. Imagino más o menos que lo que están más de la cabeza. Es tranquilidad, es capacidad de discernir, capacidad de poder tomar decisiones racionalmente. Pues me imagino que es manejar conciencia, ser sensato a la hora de dar tus opiniones, tus ideas. Cuando se habla de salud mental, hay muchas ideas equivocadas y mucho desconocimiento. Por ejemplo, se cree que la salud mental es un tema de locos o de manicomios, o es un asunto que solo les importa a unos pocos. Y no es así como hemos sabido. No. Y por eso programas como el Empowerment Clubhouse de Marín ofrece programas, recursos, servicios que podemos beneficiarnos. Escuchemos para aprender. Bree Izaguirre. Sí, uno de los componentes principales del modelo Clubhouse es lo que llamamos el Work Order Day. Eso es cuando los miembros y el personal trabajan juntos para hacer trabajo culinario y administrativo. Cocinamos, escribimos documentos importantes, hacemos presentaciones como esta, damos tours, limpiamos el clubhouse y hacemos las compras de suministros. The Work Order Day se enfoca en desarrollar y fortalecer talentos. Por eso este programa es perfecto para alguien que quiere regresar a trabajar a la escuela, pero que todavía no están listos y necesitan apoyo. Y también para alguien que quiere socializar. Así que son destrezas de vida que nos benefician a todos y no se nace sabiendo. Y a veces por situaciones familiares no se nos enseñó de niños, de jóvenes o aún de adultos si estuvimos muy enfermos, por ejemplo. Así que aquí nos enseñan, nos guían y practicamos. Lo ponemos en acción con el apoyo y después rendimos los frutos, ¿no? Aprovechamos los frutos, por ejemplo, nos comemos lo que se cocinó. ¿Y voy a añadir Gloria Fear? No tengo nada que añadir. Estaba sintiendo con la cabeza. Sí, y también tenemos arte los martes, que comienza a las 1:30. Eso arte ayuda también. Ajá. Oh, wow, sí. Y tenemos actividades sociales y recreativas, como ir al cine. Vamos a ir al cine este mes, ir a la playa. Nos fuimos a la playa como 2 veces en el verano. O también ir al parque y ser carne asada y todo eso. Y eso es maravilloso, porque a veces pensamos que todo es cuestión de trabajo y sacrificio. Y no, para la salud mental, para la salud y bienestar es importante también descanso y esparcimiento, distracción y entretenimiento. Claro, saber que escoger qué películas nos estresan o qué películas nos inspiran. Y lo primero que dijo también, ¿qué fue lo primero que dijo? ¿Qué estaba sintiendo? ¿Del Work Order Day? Or? No, ahorita mismo cuando estaba diciendo de que salen a pasear. Ajá, ir a la playa. Oh, ya se me pasó. Ni modo, continúe. Ok, pienso que eso es todo. Así que es cuestión de llamar al Empowerment Clubhouse, ver si califica y si puede nomás llegarse o puede presentarse y aprovechar, observar y ver cómo puede contribuir siendo miembro, participante de este programa. Gloria Fear. Bueno, en lo que puede ayudar también, en lo que ayuda el Empowerment Clubhouse es ayuda a la salud, recuperación y bienestar de los miembros, reducir el estigma y proveer asistencia a las familias y a los cuidadores. Así que las familias o los cuidadores, las personas que están apoyando, digamos, a la persona que tiene los síntomas, a la condición de salud mental, también ofrecen ese apoyo porque no es fácil. En verdad, no estamos diciendo de que, ay, tener depresión es como tener que se me rompió una uña. No. Sabemos que alguna de estas condiciones vivimos con ellas por mucho tiempo o por largo de la vida y que, como decimos, para el maratón hace falta alimentarnos y tener el apoyo a lo largo del camino porque es un camino largo. Sí, claro que sí. Y quienes nos apoyan también se benefician y merecen ese apoyo. No, sí, claro. Maravilloso. Familias, estamos hablando de comunidades saludables. ¿Cómo nos vamos a dar mano a mano para poder seguir adelante? Y hablando de manos, aquí la canción del Puma, Agárrense de las manos, nos recuerda todo lo que podemos hacer para apoyarnos. Aquí va. A la tierra de las flores, si quieren buscar amores de los que aman de verdad, no dejen que yo me vaya con el corazón vacío, no esperen a que haga frío para empezar a buscar el calor de un buen amigo que les hable, que les quiera, que una palabra sincera puede las penas callar. Agárrense de las manos unos a otros conmigo. Amigo, juntos podemos llegar donde jamás hemos ido. Juntos podemos llegar, unan sus manos conmigo. Y por ahí sigue el Puma, cuán cierto, ¿no? Hablando de las manos, dicen que una mano lava la otra y los dos lavan la cara. Es importante echarnos una mano y unirnos de manos, que así podemos mano a mano seguir adelante a pesar de los manotazos de la vida, ¿no es cierto? El que nos ve por Facebook puede ver aquí que tenemos el anuncio con el logo de la agencia, que es precisamente, se ven dos manos como encontrándose con una luz en el trasfondo. ¿Cuál es el lema que dice trabajando mano a mano? Gloria Fear. Ah, creo que Bries puede más o menos decir más sí. Sobre el logo. Sí, pues es nuestro slogan, working hand in hand, trabajando mano a mano, y quiere decir que pues juntos podemos hacer mucho. Yo como coordinadora, yo no puedo hacer todo en el clubhouse. Yo necesito a los miembros. Nosotros lo necesitamos para cocinar, para hacer las compras, para hacer los documentados. Y eso ayuda con el autoestima para nuestros miembros, que alguien le digan que te necesito. Eso. Ajá. Así que es extender nuestras manos para participar, uh-huh, para ayudar, uh-huh, o para levantar. Así podemos hacerlo mutuamente. Todos a veces nos caemos y nos ayuda cuando nos echan una mano. Y a la hora de trabajar, nadie puede solo. Uh-huh. O a la hora de mover y progresarnos. También hay un dicho, me parece que es indígena, que dice, ¿quieres ir rápido? Pues ve solito. ¿Quieres ir lejos? Ve bien acompañado. En verdad, no somos islas. Los seres humanos somos seres sociales y nos necesitamos los unos a los otros. Los que tenemos nuestra familia de origen en nuestros países de orígenes, aquí desarrollamos amistades y conexiones con nuestra nueva familia. Y en lugares como estos, conocemos a estas otras personas que están presentes cuando quizá los nuestros de sangre están ausentes. Y añadirán, yo, Gloria, estaba sintiendo. No, creo que todos necesitamos una mano. Eso. Y eso es lo que descubrieron también los fundadores originales del movimiento de Empowerment Clubhouse. Uh-huh. Cuéntanos de eso, Bree. Sí, so Clubhouse International es una organización multinacional que ha apoyado a más de 300 clubhouses en más de 34 países. Wow. The Clubhouse model comenzó hace unos 40 años en Nueva York, cuando un hospital psiquiátrico cerró y un grupo de expacientes empezaron a reunirse regularmente para dar y recibir apoyo social. Formaron un grupo llamado No Estamos Solos, We Are Not Alone, y este grupo pasó de ser informal a convertirse en un club social para personas con desafíos mentales, llamado Fountain House, el primer clubhouse. Poco después, el National Institute of Mental Health fundó el National Clubhouse Training Program, que comenzó la expansión de clubhouses en los Estados Unidos. Wow, así que ese es el trasfondo histórico, y como se ha probado efectivo, uh-huh, se ha diseminado, ha crecido, y eso qué bueno que lo tenemos aquí en nuestro propio vecindario en el condado de Marin. Uh-huh. Si otras agencias y otras comunidades están interesados en comenzar algo similar, pueden llamarlos ustedes y ustedes comparten cómo les ha funcionado. Sí, es cierto. Como en Concord, uh-huh, hay un clubhouse que... ha funcionado por 10 años. Wow. Y nos llamamos Sister Clubhouses, y damos apoyo a nuestro, nuestros los clubhouses también. Es como una hermandad. Sí. Y son organizaciones no lucrativas. Aquí esto no es con intereses comerciales de estar vendiéndole nada a la gente. Y tampoco hay que pertenecer a ninguna religión. En verdad, el único requisito es, como listó Gloria al principio, tener 18 años en adelante, algún desafío de salud mental. Uh-huh. Y bienvenido, bienvenida. Familias, estamos hablando sobre cómo empoderarnos aprovechando los recursos que nos dan programas como el Empowerment Clubhouse. Este es en el condado de Marin. Si tiene comentarios o consejos o consultas, 415-455-0102. Hablando de salud mental, precisamente en este video que se llama Salud Mental, presentan algunos consejos de lo que puede ayudarnos a cuidar y fortalecer la salud mental en nuestra casa y comunidad. Escuchemos. De ir de pronto a terapias o a alguien que lo asesore en cuanto a ese tema. Haciendo ejercicios tanto psicológicos como físicos, dándome espacios con mi familia. Yo pienso que hay muchas formas de cuidarla, por medio del deporte, por medio de la danza, del arte, de hacer lo que uno más le gusta y dejar como ese estrés laboral que lo lleva uno aquí al estar en la ciudad. Yo cuido mi salud mental a partir del amor propio, el amor a mí mismo, cuando me integro desde la parte espiritual, mental, emocional y física. Para que sepas cómo cuidar tu salud mental, te invito a que veas la siguiente nota. Presta mucha atención. Para cuidar tu salud mental hay que disfrutar la vida. Hay que transformar los conflictos. Tomar decisiones. Y buscar salidas en momentos difíciles. Para cuidar tu salud mental, siéntete bien contigo mismo y con lo que tienes. Y mantén relaciones saludables con quienes te rodean. Muy bien producido es ese videíto, creo que ese vino de Colombia, lo encuentran en YouTube y se llama Salud Mental. Y hacen entrevistas al pueblo a ver qué pensamos. A veces tenemos más conocimiento de lo que creemos, así que usemos nuestra voz y háganos escuchar qué es lo que necesitamos, qué es lo que pensamos. Hablando de progreso. A veces decimos, tenemos unas aspiraciones o unas metas muy grandes, sobre todo a principios de años, nos hacemos esos propósitos de año nuevo y a veces decimos, oh, no, yo quiero ser, tener mi doctorado el año que viene. Bueno, paso a pasito. O a veces tenemos no, yo quiero una relación del resto de mi vida. Bueno, ahora no es tan fácil como meterse al internet y buscar pareja. Así que sabemos que en programas como esto, para llegar a nuestras metas, sí progresamos, pero también hay obstáculos. ¿Nos cuentan un poquito de su experiencia, su recorrido? Empieza Bree. So, Empowerment Clubhouse está financiado por el Condado de Marin, Departamento de Salud y Servicios Humanos, por 3 años. Ahorita estamos en nuestro segundo año. Porque somos financiados por el Condado de Marin, tenemos muchas metas. Uno de nuestros objetivos es llegar a 50 miembros a finales de junio. Ooh. En este momento tenemos 30. Ooh. Así que estamos haciendo muy bien. Hemos estado haciendo presentaciones como esta cada semana y está ayudando mucho. Para que la gente se entera que esto existe y lo prueba y se anime y se una. Uh-huh. No hay nada que pagar ni nada que perder y mucho que ganar. Sí. Y también otro de nuestros objetivos es ser acreditado por Clubhouse International. Ser acreditado es ser un gran programa de salud mental que ayuda a los miembros a tener una vida sana y próspero. Para ser acreditado tenemos que seguir 37 normas de Clubhouse International, que incluye que membership es voluntariamente y que los miembros deciden en todo, con el director y el personal. Sí, eso me parece interesantísimo, que como un consenso se toman las decisiones. Mm-hmm. Quizás el director quisiera algo, pero si los miembros prefieren otra cosa, se toma la decisión según la mayoría y se dialoga, se convencen los unos a los otros y se explica mi punto de vista. Y el director, tengo entendido que el doctor Gregorio, que también fue estudiante nuestro, y aquí trabajó con nuestra doctora Marta, que es nuestra productora hoy, está muy feliz y entusiasmado, inspirado, viendo a ustedes cómo están como líderes comunitarios, invitando a la comunidad a guiar el barco que va haciendo progreso. Uh-huh. Sí, el Gregory es muy amable también y somos muy suertes a tenerlo como un director. Pero exactamente, todos decidimos en todo juntos. ¿Verdad? ¿Quieres hablar de eso? Gloria Fear. Sí, todos se juntan todas las mañanas. Se hace una junta, se reúnen y tenemos una agenda todas las mañanas y se decide. Ay, que así se funcionaran los gobiernos así, ¿no? Qué bueno, ¿no? Eso es una verdadera democracia, ¿no? Que se juntaran los demócratas y los republicanos así en paz. Y usando la inteligencia y la conciencia, sí. No la violencia, se puede llegar. Pero con esperanza, estamos dando un ejemplo de que sí se puede y se ayuda a nivel individual, comunitario y social. Familias hablando sobre el Empowerment Clubhouse como un ejemplo ejemplar, pasamos ahora al calendario comunitario, pues están pasando unas cosas muy buenas en nuestra comunidad y debemos aprovecharles. Tome nota. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Despensas de comida en las clínicas comunitarias de Marín, de 3 a 6 los miércoles en San Rafael y los jueves en Novato, 415-526-8531. ¿Tiene mascotas? Exámenes, vacunas y esterilización gratis, gracias a Compasión Sin Fronteras. 707-931-4455. Protéjase de las picaduras de los zancudos usando repelente y botando las aguas estancadas. 707-285-2200 o visite msmosquito.com. Clase gratis sobre el manejo del enojo, miércoles de 6 a 7 y media en San Rafael. 415-473-6828. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Yoga, zumba, caminatas, clase para padres y terapia de grupo. 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Hemos estado conversando con Brianna Izaguirre y Gloria Freer, representando al Empowerment Clubhouse del Condado de Marin, una agencia impresionante e inspiradora para aquellos que están lidiando y viviendo con condiciones de salud mental y sus seres queridos. Hay ayuda, hay apoyo, aprovechémoslos. ¿Qué se nos ha quedado sin decir que queremos acomodar? Sabemos que nunca se cubre todo lo que pudiéramos cubrir y en persona cada cual puede llegarse o llamar. ¿A dónde llamamos y a dónde nos llegamos? Gloria Freer. Para más información y para hacer una cita o consulta, pueden llamar a 415-339-2837 o nos puede visitarnos al 441 Drake Avenue en la ciudad de San Marín City. Marin City es en el sur del condado de Marin. Bienvenidos y bienvenidas sí. Todas. Muy bonito allí también cerca del agua y en el bosquecito. Uh-huh. Brice Aguirre. Pues quiero que la gente entienda que Empowerment Clubhouse es parte de un movimiento mundial. En estados como Michigan hay 36 clubhouses que incluso cobran por Medicaid. Yo pienso que en el futuro California y el condado de Marin tendrán muchos clubhouses también. En verdad la necesidad la hay. La cosa es que haya la inspiración y la valentía, que la gente se anime, se atreva, a pesar del estigma, a pesar de la pena, la vergüenza o contra la ignorancia, ir a conocer, ir a acompañar a alguien que quizás no se siente cómodo, seguro o da timidez, porque hay recursos y hay esperanza. Hemos visto esas transformaciones donde abren una puerta, me echan una mano y ahí me encuentro a mí mismo y florezco y rindo frutos. Hablando del condado de Marin, el doctor Gregory, como es el director presente de esta organización y es colega de nuestra productora de hoy, la doctora Marta Guerra, que viene ahora con la perspectiva de la producción. ¿Qué nos dice sobre este tema, doctora Marta? Primero que nada, muchísimas gracias por venir a darnos esta información. Yo había visto el folleto y he visitado, pero no tenía idea de todo lo que ofrecen para la comunidad y para nosotros los que estamos dando estos servicios a nuestros clientes. También nos ayuda porque son recursos extras que hay en nuestra comunidad y se los podemos compartir a nuestros clientes. De eso se trata. Y sabemos que la terapia, por ejemplo, en la que usa usted en el consultorio puede ayudar, pero eso no es todo. Y eso es una hora por la semana típicamente. Los medicamentos pueden ayudar, pero eso no resuelve todo porque las destrezas hay que enseñarlas. El apoyo tiene que ser constante. Qué bueno que hay lugares y personas y programas y proyectos que pueden ofrecernos esto. Así que pues muchísimas gracias por llevarnos las guías y demás y el apoyo solidario. ¿Iba a añadir algo más? Gloria. No, solamente que por favor busquen la ayuda, es necesaria que la busquen, no se encierren. No se encierren, ánimes. A veces hemos pasado situaciones muy difíciles o traumáticas que nos han hecho más temerosos o más tensos o más desconfiados. Y sabemos que las razones, cada cual tiene sus razones. Caras vemos, corazones no sabemos. Sí. Así que, por ejemplo, algunas personas han sido víctimas o testigos de crímenes. Uh-huh. Sobre todo crímenes violentos en los cuales terminamos espantados y muchas veces más encerrados. Y precisamente hay ayuda psicológica, hay ayuda psiquiátrica, hay ayuda social y en programas como ustedes también ayuda hasta vocacional y recreacional. Uh-huh. También hay ayuda legal. He aquí el anuncio de servicio público de la Fiscalía del Condado de Marin. Tome nota y pase la voz. Aquí va. Gusto de verlos. Estuve pensando en ustedes. Me contaron que les habían asaltado. ¿Cómo están? Pues yo ahora apenas me atrevo a salir a la calle. Me golpearon y perdí un par de dientes y me llegó una cuenta del hospital que no puedo pagar. A mí no me robaron ni me golpearon, pero por haber sido testigo del asalto, ahora tengo pesadillas y no dejo salir a mis niños, ni al patio. Oh, no. ¿Ya pidieron ayuda? Escuché en el radio que hay un programa donde ayudan a víctimas y testigos de crímenes. A la familia de mi comadre le ayudaron por violencia doméstica. Pero no tenemos papeles. ¿Y si nos reportan a inmigración? No se preocupen. Las leyes protegen a víctimas y testigos de crímenes. No importa su situación de inmigración. Este es el número donde pueden llamar. 415-473-5080. Gracias, amigo. Gracias por la información. Entonces llamaremos al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las personas y los testigos de cualquier tipo de crimen. Para más información, llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Y sabemos que habíamos hablado de la importancia de sentirnos a salvo, sentirnos seguros, evitar situaciones de crimen en la manera de posible, y eso a veces no es fácil. Sabemos que hay algunas personas que piensan que en ciertos vecindarios hay más peligros y algunas de esas reputaciones no son bien fundamentadas. Por ejemplo, hay personas que piensan que cierta comunidad no puedo ir porque no voy a estar a salvo. Hay personas que por desconocimiento y por ignorancia se están perdiendo de lugares y de áreas muy bonitas y muy provechosas. También hay lugares que con más participación comunitaria, mientras más estamos afuera de manera saludable, más excluimos las situaciones de criminalidad o, como decimos, la tentación de las sustancias que a veces empeoran nuestras condiciones de salud mental. Así que aquí nuestras representantes de Clubhouse, Empowerment Clubhouse del Condado de Marin, tenemos testimonios, tenemos historias, tenemos un trasfondo de por qué hacen lo que hacen y qué exhortan a nuestra comunidad en el tiempo que nos queda. ¿Qué quieren repetir para enfatizar o acomodar para añadir? Bree y Zaguirre. Sí, pues Empowerment Clubhouse es el octavo clubhouse en el estado de California. Como wow. Dije antes, hay uno en San Mateo, hay uno en Concord y hay como tres o cuatro en Los Ángeles. Pero somos la primera y única clubhouse en el condado de Marin. So Empowerment Clubhouse se encuentra en el edificio de MCCDC, Marin City Community Development Corporation. Nos cuenta un poquito sobre ello porque a veces la gente dice, no, vete al CDC. Y uno dice, ¿qué es eso del CDC? ¿Qué más hay allí? Porque ustedes están ocupando parte de ese espacio, pero esta es otra agencia, es otra entidad amplia que ofrece también unos servicios meritorios. Sí, so tenemos como cuatro programas. Uno que ofrece servicios del Departamento de Rehabilitation, DOR. También ofrecemos un programa de construcción que acabó, va a empezar en febrero. Y sabemos que para construcción siempre va a haber más trabajo, sobre todo después de estos incendios y con la economía. Así que tanto hombres como mujeres pueden desarrollar esas destrezas de oficios que son muy bien remunerados y la necesidad la hay aquí y allá. Y también ofrecemos un programa para los niños que pueden, o niños y niñas que quieren incrementar sus habilidades para obtener un buen trabajo también en el verano. ¿Y niños y niñas son como adolescentes? Sí, como de 16 años. Ajá. 16 a 18 años. Ajá. Perfecto. Que sabemos que la experiencia laboral, ocupacional de trabajo es de lo mejor que para nuestros jóvenes se mantengan encarrilados, porque sabemos que el ocio es el padre de muchos vicios y a veces terminan con situaciones de delincuencia porque no tienen nada mejor que hacer. No han visto las oportunidades que pueden darle la luz a su túnel. Sí, durante este programa programa se les da un internship en cierto lugar, dependiendo, se le puede dar un internship en McDonald's o en un cierto programa. Al final del programa se les da su certificado y se les da un cheque. Así que es entrenamiento, participado en el programa. Práctica, experiencia, se le paga, se le da certificado y tiene una referencia ya de trabajo. Sí. Que a la hora de estudios o de otros trabajos, uh-huh, siempre es bueno tener algo para empezar. Sí. Y eso es en el CDC, que es la agencia madre donde está ocupado el Community Empowerment Clubhouse sí, del Condado de Marin. Algo más que no se nos haya quedado. Ha sido hermoso, divertido, ha sido informativo e inspirador conocer y platicar con estas jóvenes líderes comunitarias. Familias, sí se puede. Hay esperanza cuando vemos gente como Gloria Fear y Bree y Zaguirre, donde nos están dando testimonios de lo que es posible. Familias, cerrando el programa de hoy, expresamos nuestra sincera apreciación y admiración a los participantes y a los promotores de programas como Empowerment Clubhouse por enseñarnos y estimularnos, por servir de instrumentos de información, invitación e inspiración para la sanación y la recuperación. Les invitamos a seguirnos. Sabemos que a veces no sabemos a dónde ir. Pues aquí, si tiene internet, puede encontrarnos siempre en Cuerpo Corazón Comunidad. En la página puede encontrar todos los programas anteriores, también de listas de recursos, de organizaciones, de libros y de sitios en internet, todo en español y sin venderle nada a nadie. También en Facebook tenemos la colección de los videos y de fotos de los eventos y de las clases que damos. En iTunes tenemos una colección de pequeños videos que podemos compartir, cápsulas informativas sobre la salud y el bienestar, y en La Voz e Impulso, que son nuestros aliados en los medios de comunicación, son periódicos que tanto por escrito, impresos, como en internet, tenemos una columna todos los meses. Al despedirnos, hoy nos despedimos de nuestro productor ejecutivo, Peter B. Collins y Adriana Aragón. La doctora Marta Guerra fue la productora en los teléfonos y en Facebook. Saúl Godínez por La Voz, gracias. Douglas Mundo por la canción. Y Douglas Mundo es del Multicultural Center of Marin, antes Canal Welcome Center, que es nuestra base de aquí de nuestro estudio en San Rafael, California. Gracias a la buena gente de las estaciones KBBF y la KWMR, y gracias, muchas, muchas gracias de todo corazón a nuestras líderes consultoras panelistas de hoy. Gloria Freer, me quito el sombrero. Es más, ya me quito el sombrero, me quito los audífonos con orgullo, satisfacción y felicitación por ver su trayectoria y cómo está floreciendo. Gracias. Y a Bree Zaguirre, a quien la conocí personalmente hoy también, se me paran los pelos de punta viendo su trayectoria y su fortaleza. Veo que son ejemplos que pueden seguir nuestra comunidad y los hijos y los nietos para un futuro más brillantes. A veces nos desesperanzamos, pero ustedes prueban el que sí se puede. Y ahora sí, nos vamos despidiendo con ustedes, estimados radioescuchas, quienes informan, educan, participan y perseveran con inteligencia y persistencia para construir los puentes y erradicar las barreras en unidad, solidaridad y comunidad. Como nuestros promotores del bienestar emocional, destigmatizar las condiciones de salud mental, todos sufrimos de algo tarde o temprano, así que informémonos, eduquémonos y apoyémonos. Ahora sí nos despedimos. Hasta la próxima semana, a la misma hora, en la misma estación y en cuerpocorazoncomunidad.org. ¿Saben cuál es el tema de la semana que viene? Es la primera vez que vamos a hacer este tema. Es el machismo y la salud. El machismo perjudica tanto a la mujer como al varón, así que síganos la próxima semana en el mismo canal a la misma hora. Ahora nos despedimos con un adelante, familias, que sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Escuche Cuerpo, Corazón y Comunidad semanalmente y cuéntele a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad.